CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, compañeros de la corte! Listos y preparados todos los cortesanos y las cortesanas, haciendo por ahí por los salones, preparándose para un baile del típico minuet. A mí esas cortinas no me gustan. No, es verdad. Y aquí hágalas acá. ¿A quién le gusta? Al rey deben de gustarle, ¿no? Digo, dentro de la corte. Con esos gustos. Si las ha puesto el rey, ahí quedarán entonces hasta que cambie de rey. Bueno, nada, está bien. Sí, seguramente. Después viene otro rey y dice, no, esas cortinas son re chafas. Y ahí sí le hacen caso, ¿verdad? Ese es el peso de una decisión así de monárquica. Bueno, nada más y caballeros, hablando de la corte, ¿no? Lógicamente, no sabemos cuál es nuestro rey. No sabemos cuál es nuestro rey, pero sí sabemos cuál es la corte aquí, de quizás todos seamos lacayos, ¿no? Que componemos esta tripulación. Con ustedes en los controles, quien llevará esta nave hacia los infinitos y sendos lugares que están allí en el cosmos. Póngale. Tú miras por la ventana y dices, ah, no llego a ver. No sé a dónde. Claro, es porque es así como infinito. Señoras y señores, con ustedes, el capitán Roger Vinilo, a la espera de la falla valenciana que haga posible, sí, esas cosas, ¿no? Sí, que tienen, sí, que ver con el deporte y el sufrimiento de un hombre que así hasta los confines del espacio nos hará llegar. La muda con ustedes. ¡Diosa! Aparece así como estaba ocupada, no sabemos por qué. Ay, ay. Cuando sé joven, sí, mujer, sí, sí, y bella, todo es más fácil. De las tres cualidades, dos son efímeras y una eterna. Ah, la belleza. Ah, te sorprendí, ¿cuál? Con esa, ¿no? Pensó que le iba a decir mujer. No, bueno, esas cosas pueden. Pero cuando uno es bello, muda es bello, así que ahí está ella. Y con ustedes también en toda la parte técnica, ¿no? Sí, sí. Hemos cubierto una especie de tercera pata de todo esto que tiene que ver con la radiofonía, sin la cual quizás la más importante, porque todo esto no podría ser posible. Ajá. Es la parte técnica, y ahí está con nosotros, como siempre, el Nico. Sí, con el trato que dispensan los técnicos, sí, a los artistas. Es decir, cara de, ah, yo dejo mi vida aquí y tú te llevas la fama. Una verdadera injusticia. Sí. Ah, pero está aprendiendo a delegar. No, es verdad. Está delegado en usted y en Yaridia. Ah, ha entregado flores por ahí, una cosa maravillosa. ¿Sí? Está como mimosón. Bueno, maravilloso. Estamos listos y preparados para encarar entonces, sí, este camino a ningún lugar. No, que no. Que como siempre decimos, lo bueno de él es que nos puede llevar hacia cualquier parte en este mundo donde las balanzas no tienen equilibrio, donde la vida se programa, donde la realidad es flexible, depende de los billetes, donde los sueños mutan a conformismo y donde la acción es lo que nos dejan realizar. Celebremos el lunes y el castigo de saber que a veces pasamos el tiempo y a veces el tiempo nos pasa a nosotros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, Barría! Dice, ¿qué tal? Dice Noelia. Dice, le quería decir que el programa está bueno, por más que digan boludeces. Y que, ¿pero quién dice boludeces? La, o sea, gente que está alrededor. Ah, el programa está boludeces, pero no. Hay gente que se reúne alrededor, sí, de, sí, la, sí, de, así, de la radio, ¿no? Está en la radio Galena en el centro, por ejemplo, del comedor de la casa. Póngale. Y pasa un tío y dice, ¡qué de boludeces! Pero Noelia está concentradísima y no le interesa nada. Dice, ¡ay! Y bueno, y al fin, no sé qué, dice Noelia, está emocionadísima. encima dice, una pregunta que tengo para ustedes. No, no, no hay preguntas aquí. No, no, no sé, tipo, esa, no dice, hay una revista que no sé qué, que Noelia, los conocí. Noelia. Noelia, Noelia. Fernando Sempoe es de Guatemala y nuestro amigo guatemalteco tiene planeado un día antes de que el mundo se desintegre coger con una chava y disfrutar al máximo de mi vida. No entendemos por qué es linda las dos cuestiones. A lo mejor la primera es un sacrificio que piensa hacer. Pero bueno, pero sí, bueno, una promesa. Tengo, está la chava ahí, ¿qué es lo que debo hacer? Y luego disfrutar al máximo de su vida, Fernando Sempoe, ahí en Guatemala, nuestro amigo Guate, al que le mandamos un abrazo. Y ahora nos vamos para Córdoba, Argentina, ¿eh? No Córdoba la sultana, sino la Mediterránea, la docta, como le dicen a Córdoba allí. Dice Marcos de Córdoba, justamente, simplemente decirles que escuché por primera vez por esa radio que los retransmiten aquí en Córdoba, más exactamente en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Qué placer, Lázaro, lo primero que escucha. Ah, vio, él se levantó, lo nalgueó el médico, ¿no? Sí. Que no, en el parto, vieron que los médicos te nalguean para ver si los pulmoncitos están poderosos. Okay. Y ahí está el ¡guau! Famoso y esas cosas. ¡Ah! ¡Bienvenidos! Claro, y ahí lo primero que escuchó fue este programa y así estará asignado su destino, sí, quizás, sí, ¿no? Dice, bueno, me dijeron que era bastante, como dicen ustedes, chingones. ¿Qué es? Bueno, nada, les digo que no me arrepiento y me parece excelente el programa, aunque, ¿cómo nos pegan a los argentinos, che? ¡Ah! Oh, este programa pegándole a los argentinos. Sí, sí, ¿cómo? Antes ¿cómo se llamaba pegan? Pegándole a los argentinos. Antes sí, sí, pero luego nada, vino alguien y dijo, no, no se puede llamar pegándole a los argentinos. Claro. Uh-huh. Se debe llamar en defensa del patrimonio de la humanidad. Póngale. Y así se llama, sí, ese programa, ¿no? Puso lana, dinero, y bueno. Y ahora nada, no le pegamos a nadie, ¿eh? Bueno, dice, pero hay que aceptar las críticas. Me parece muy bien, ¿eh? Una aceptación de las críticas, cuando las críticas vienen con buena leche, como se dice, sí, mal y pronto, digo, es un acto de inteligencia, ¿no? Bueno, simplemente ojalá que sigan por mucho tiempo. Vivo en Marcos Juárez, justamente porque te llamas Marcos, vives en Marcos Juárez. Exacto, sí. O sea, cada uno está, el gentilicio de una región, de una ciudad, está íntimamente ligado con el nombre que tiene uno. Uno no puede vivir en Marcos Juárez y llamarse Atilio, póngale. No, Atilio debe vivir en Atenas, que es lo más parecido, sí, ¿no? Y estaremos hoy por Atenas. Dice, bueno, la radio es AZ93, claro, allí donde sí, salimos, sí, ¿eh? La reproductora de nuestros amigos de AZ93 en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Adelante, chingones. ¿Es bueno o malo eso? No es muy bueno que nos digas chingones, chingón. Sí. En mexicano llano, quiere decir, bueno, algo que está bueno, está chingón, ¿eh? Está chido. Y ahí estamos. Bueno, gracias, ¿eh? Por considerarnos chingones. Tú también es chingón, ¿eh? Marcos, un abrazo. Hola, ¿cómo va? Soy Andrea de Hola Hola Olavarría. Ja, hola, argentinizado, Andrea. Está el programa en el día de hoy, ¿no? Por sí, favor, sí, lean mis mails, dice Andrea. Son muchos. Es un modo de pedido. Yo tengo uno por aquí nada más, ah, ¿eh? Está bien. Y ahí vamos con él. Les escucho todos los días. Oh, una especie de sacrificio espiritual que hace ella frente a la radio. Cumplo 19 años. Será recompensada. El 24 de mayo. Falta un chingo para el 24 de mayo, ¿eh? No, no vamos a estar así como deseando puede, feliz, sí, cumpleaños desde hoy. Dice, quiero mandar un beso a mi primo Cristian, que se encuentra en la ciudad de La Plata. Tengo una consulta para la doctora que no sé cómo se llama. Imagino que se refiere a Mónica Gafeo de Galindo. Ah, póngale. Sí, y dice, y quiero saber lo siguiente. ¿Por qué los hombres son tan infieles y no se molestan en no ocultarlo, ¿no? En ocultarlo, ah, digo. Así que vamos a llamarlo a la doctora. Ha venido la doctora hoy muda, ¿no? Estaba... Ah, perfecto. Sí, venga, licenciada. Acérquese, licenciada. ¿Usted es doctora o licenciada? Porque algunos... Yo soy todo. Usted es todo. Soy doctora, licenciada, ama de casa. No. Sí, he sido prostituta. No, sí, soy más prostituta. No, porque digo, si hay algún ofrecimiento, digo, algo por el estilo, igual, o sea, no, está no, como no. Hubo otras épocas donde una podía ofrecer su cachucha. La carne más firme, ¿no? Estaba todo carne mejor. Bueno, pero no es... Aunque tengo mis operaciones también. ¿Usted no se calienta conmigo? No, míreme, bueno, los pechos. No, en este momento míreme estoy trabajando. Míreme los pechos. Bueno, está bien, le miro los pechos. Bueno, están bien, sí. Están bien. De hecho, hasta me parece que sus pechos no coinciden con una mujer de su edad, pero bueno, no voy, bueno, a... Bueno, eso no viene al caso. No, está bien. Bueno, escúcheme, porque aquí no tenemos para todo el día para que cuente sus intimidades de, sí, su vida, su pasado y su futuro. Aquí hay una dama. Mi tecito, papá. Una dama. Al hijo le fijas un té. Me prepara té porque yo traje esencia de té, ¿no? Está de la India. Está bien. Bueno, escúcheme, licenciada. Sí. La cuestión es la siguiente. Hay una niña aquí que cumple 19 años. En realidad todavía tiene 18. No viene al caso. Póngale. El caso es que ella quiere saber que estuvo hablando mucho, ¿no? Y que se le ha pegado el póngale y todas esas cosas, doctora. Bueno, ya forma parte del programa. Está muy bien eso. Digo, ¿por qué los hombres son tan infieles y no se molestan en ocultarlo, doctora? ¿Cómo te llama esta niña? Andrea. Andrea, Andreita, Andreasa. Sí. Los hombres piensan con la tinga. Sí, no piensan con cabeza. Bueno, hombre tiene corazón en pinga. Ajá, ajá. La pinga es su vida. Bueno, la solución aquí es nosotras pensar con cachucha. Es un poco subjetivo lo suyo, digo. Sí. Esos estos términos, digo. Espero una explicación, a lo mejor más antropológica, a lo mejor más psicológica de por qué el hombre lo el corazón le hace pum pum pum pum pum y el pene erectus lo lleva hacia cualquier parte. Y cuanto más pene erectus ejerza en su vida, más hombre se siente, más viril y más poronga. Usted estaría solventando esa teoría de que el hombre es infiel por naturaleza. Es infiel porque le gusta decir, mire a los amigos, yo he estado con esta, con la otra. La doctora, me he pegado este mico también. Sí, está bien. Bueno, le agradezco entonces. No sé si le habrá aclarado un poco el panorama. Escúchame, Andrea. Querida, tú lo que tienes que hacer es lo mismo. Responde con misma moneda, salir con todo hombre que... No le recomiende eso, por favor, le pido. Si se hace amor, si tú a la mañana estés con ganas de salir así en pelotitas a la calle, sale en pelotitas. Está bien, le agradezco. Y será feliz. Está bien, está bien. Ahí tu marido le dice, mira, querido, yo soy así, igual que tú, tu pinga. Váyase. Le pido, por favor, retírese. Al final termino echando todo este programa. No se puede. Pasó con el sapo, ¿no? Ese, con Luigi. Ahora está pasando con la doctora. Última quiero mandar saludo también a todas las que mis fans que me están escuchando. Voy a hacer una nueva charla. Voy a realizar en Monterrey. Bueno, en Monterrey. Sí. Ah, Nuevo León, México. Va para allá. Está bien. Mónica Gafeo de Galindo entonces se va a presentar en Monterrey, Nuevo León, México. En el ámbito de una charla De los test tomados por abajo. Los textos así sí. no aclara el, mucho no, sí, entre paréntesis no va nada así está bien son el como que, vapores el que le entran a uno emanan vapores. Ajá. Bueno, perfecto, el que sepa de qué se trata, porque sí. Creo que debe haber una cofradía que comprende ciertas cosas, irá entonces a la charla que darán Monterrey. Después Nuevo, tomamos ¿no? unos vinos no, está bien le agradezco. Bueno, nada, la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, le sigo diciendo de Gafeo, se ha divorciado Mónica Gafeo de Galindo, le he divorciado de tantas cosas que y ya está, uno ¿no? la sigue llevando. Bueno, así que no se preocupe, dígame como me quiera. Le agradezco mucho, termina agregando a Andrea en su mensaje. Dice, bueno, un chingue su madre a mi exnovio que me metió los cuernos. Dice, bueno, gracias. Y para despedirme le mando un chiste de animalitos. ¿Qué dijo un toro gay al mirarse al espejo? ¡Ay, estoy hecho una vaca! Bueno, claro, sí. Sumamente. Mm-hmm. Bueno, le mando un super beso a todos y en especial al Capi. Pero no nos vamos a olvidar entonces, Andrea, de chingarle a la madre a su exnovio que le ha metido los cuernos sin ella poder reaccionar de alguna forma. Es más, licenciada, antes de que se vaya, sé que está platicando con el mico. Venga, licenciada. Porque deberíamos ser nosotros que digamos chinga a tu madre, no aquí al novio. Ex novio de Andrea de Olavarría. ¡Chinga a tu madre! Querido guacho puto. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Francisco Quijano, ahí está Don Pancho diciendo, a ver, ¿cuándo se dignan leer mis correos, cabrones? Puras pinches disculpas y nada, ¿eh? Bueno, no se crean, dice, sé que están ocupados y es un chingo de correspondencia, otras cosas. Pero de todos modos tenía que expresar, dice, exteriorizar mi malestar, mendigos cabrones. ¿Cómo está bien, Francisco? Sí, estamos muy ocupados. De hecho, el señor Lagartija está por entrar en sus clases de, justamente, de TAB, ¿verdad? Sí. Así que, ni modo. Mientras el señor Lagartija baila TAB... TAB y Esgrima. Sí, TAB y Esgrima. Juntos, sí. Para ahorrar, ¿verdad? Claro, sí. Toma clases de Tabi Esgrima juntos, eso está chingón. Bueno, soy Demian White, dice, solo quería saludar a los amigos, soy de Argentina, de Rosario. Leí una nota en una revista que hablaba de ustedes. Ah, debe ser la revista de automóviles, ¿no? Ah, eso es bueno, dice, ah, no sé, dice, y estoy contento de escucharlos, entonces debe ser bueno, ¿no? Porque son puntos suspensivos, ahí está, y quedamos así como en suspenso. Me gusta más ser comas suspensivas, dice, como las decís. Súper un abrazo, dice, súper un abrazo. Ah, son súper, bien, o sea, son puntos suspensivos como para crear así un clima, ¿verdad? Que hemos roto aquí. Y súper. Un abrazo en su nuevo tripulante, Damián Witt. Ahí estamos en Rosario, Argentina. Desde México, me da gusto escribirles y saludos desde la capital de la trance y el smog. Me divierto bastante con tantas pendejadas que se dicen en el programa. Quisiera que pusieran alguna foto de las mudas reales, dice. Sigan con este programa chingón y poca madre. Bueno, pero la muda es real, las fotos que hay. Ya va a haber fotos. Dice, saludos a toda la tripulación de la María Tijuana de parte de Gustavo Aguirre, del DF mexicano. no, ahí está. El ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo. Hola, ganso. Hola, María Tijuanenses. Por cierto, denle una mentada de madre al pendejo de Al Capone que cree que Fox hundió al país. Si tuviera un poco de materia gris, sabría que el país está hundido desde más de 100 años y que ahora que alguien quiere hacer el cambio, los que están en la oposición no le dejan hacer las reformas necesarias para que el país avance. Por lo que la culpa es de la oposición, que casualmente eran los que estaban en el poder antes de Fox. La culpa es de todos. Y luego va a venir otro claro. después de Fox y va a decir la culpa en realidad es de Fox, que sí. me ha dejado el país hecho mierda. Y luego va a venir uno siempre después de Fox. Y luego vendrá el hijo, no sé, un bisnieto, tatarasobrino, otro hijo adoptivo de Fox. Y dirá lo que pasa, que mi abuelito era tan mamón que me ha dejado el país en esta. Y así estamos, ¿no? Si ya se estarán, no, la culpa ha sido del PRI y ahora que vamos por el cambio y esas mierdas. Pero bueno, es que va teniendo su tiempo la historia, van teniendo tiempo las cosas y parece que los gobiernos cambian las pelotudeces, ¿no? Sí. Que pavimentan una callecita, que ponen foquito no sé dónde mierda, y las cuestiones de fondo seguimos tan mamones como carajo. Siempre. Así que bueno, ganso salvaje, está bien, igualmente eso uno pertenece a un partido político, póngale y dice, no, la culpa es de todos los de la oposición porque no permiten que el país avance, y luego los de la oposición cuando sean poder dirán, no, la culpa es de la oposición, se andan ahí pasando la pelota. ¿Hay diferencias entre los partidos políticos de México? No sé si hay diferencia entre los partidos políticos. Porque yo ya no veo mucha, No, no, no, en realidad no sé, la diferencia está en que los que llegan al poder tienen otra gente. Hacen más lana, tienen otra claro, gente. Entonces cambia la gente que está, pero es lo mismo. Reparten puestos, etcétera, etcétera. Entonces los otros miran con envidia desde la oposición. Claro, y dicen, ah, y la única base de esa oposición es tratar de llegar a donde están repartiendo el queso, exacto. ¿verdad? Así que bueno, nada, pero está bien, ganso salvaje. Está bueno también escuchar una posición del lado oficial, digamos, ¿no? De Fox apoyándolo, como tantas mentadas de madre le han llegado en este último tiempo a través de este programa. Así que bueno, aquí está el apoyo para Fox, ¿no? Dice, bueno, eran los que estaban antes en el poder, antes de Fox, dice. Yo creo que le tendría que mandar un saludo al señor Fox. Los peores que... Sí, ganso. Mándele un saludo. El ganso, ¿no? Señor Fox, fue prácticamente... Yaría también como que le cae simpático, pero esa es otra historia. Sí. La motiva más como digamos, hombre. La pone cachonda, ¿no? Claro. Sí. Pero políticamente es el primer apoyo casi que recibimos en este programa, así que le puedo mandar un saludo al ganso salvaje ahí en Cancún, Quintana Roo, señor Chente. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Sí, súper, súper. Un saludo entonces, ganso salvaje. Lo peor es que si en las próximas elecciones el que llegue al poder se va a topar con el mismo problema, dice, porque los de la oposición, sea quien sea, los que no quieren es que el que está en el poder se lleve el crédito de los verdaderos cambios que benefician al país. Bueno, lo que estamos diciendo, ganso, es así, ¿no? Bueno, entonces quedamos que México es un gran país. Solo falta sacar a la bola de pendejos mexicanos que no tienen amor por su patria y que todo lo que hacen es para beneficios propios, dice, como el pendejo de Al Capone. Un saludo. No. Al Capone no hace... Bueno, en realidad uno como ciudadano hace las cosas para beneficio propio, para el beneficio de su familia, de sus seres queridos, etcétera, etcétera. Y esto es totalmente normal y no es para madrearlos si por esto. Si todos hicieran eso y solamente eso, estaría todo bien. El tema es que uno, cuando llega al poder, tiene una especie de, un ministerio de ayuda en pos de una mayoría a la que representa, ¿verdad? Sí. Así que son cosas muy distintas. Y bueno, ahí está. Dice, firmado el ganso salvaje, un saludo postdata, no se olviden la mentada de madre para Al Capone. Bueno, le podríamos mentar la madre Al Capone, pero por otras cosas. Sí. ¿No? Por culero a veces. Tiene momentos de culería. Así que, Al Capone, ¡chinga a tu madre! Y ahí está, fue grave para él, El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Smith es de México, del DF Justo, y dice, yo lo que busco es, ¿cómo es este? El empablo de ayer se vaya a chingar a su madre, porque a pesar de que manden a la chingada radioactivo, ustedes son poca madre, dice. Bueno, muchas madres, prácticamente en una línea, ¿no? Sí, está bien. Bueno, es una asociación de madres. Sí, es la asociación de madres. Gracias, Smith, y allí mandamos un saludo para el DF. ¡Konnichiwa, Tomodachi! ¡Hola, Yota! Desde el puerto más chingón del mundo, Yota Mateuchi de Veracruz City, dice. Pero ahora en Monterrey City, el lugar del cabrito, dice. Y pues les escribo desde el stand de la HP aquí en Espacio 2004, dice. Y pues para comentarles que no ya hice falta lo que respondí. Una marca, mi querido amigo Yota. Sí, Espacio 2004, para informar a la gente, ¿no? Que no es de México y que no está al tanto de esto, es como una mega exposición, súper chingona, con todas mierdas así, están y cosas, que organiza una de las cadenas televisivas más importantes de México, ¿verdad? Y bueno, y ahí van, y entonces es como el arte joven, la mierda, se hace. En realidad, claro, y cosas por el estilo. Y ahí está, esta vez se, es la cuarta que se realiza, según los datos que tengo aquí de Yoto Mateucci, se realizó en Monterrey, ¿no? Ajá. Las dos primeras, si mal no recuerdo, justamente en el DF mexicano, la tercera en de donde es él, justamente, de, en Veracruz, y esta, esta cuarta edición allí en Monterrey. Y bueno, nosotros le dijimos, ay, pinche culero, Espacio 2004, que está subvencionado por la cadena más grande televisiva de México, ¿cómo que tú vas? Y él dijo, no, pero tengo una idea, voy a hacer algo así, como voy a romper el sistema desde adentro, dijo Yota. Y dice, bueno, y pues para comentarle que ya hice lo que le prometí, pues creo que no percibieron la cápsula de apeste, tiene una bombita de olor, ¿no? Dice, ¿con cuánto agrado? Y pues le dejé en el lugar de los hechos un engomado que decía, esto se olerá en caso de que el mundo se desintegre. Perfecto. Dice, algunas personas se rieron, pues creo que los conocen, pero otras, bueno, no supieron qué quiso decir. Ay, se ríe solo, no se está divirtiendo realmente. Ay, dice, bueno, pues ya saben que pues no me olvido de mis tomodachis, dice, y espero que todo salga bien. Qué como bueno. Hasta ahora. Me voy a decir, amigos, hay que hacer atentados como sí, estos. Sí, sí. De bombita de olor, saliendo nauseabundo, vomitando por las calles, sí, sí, sí, una sí. cosa. Y dice, bueno, seguiremos divirtiéndonos a costa de los demás, porque soy un niño malo, dice, que el niño elefante los acompañe. Hermanos, sayonara, postdata, recuerden, estamos en contacto. Hola, hijos de la red, les cuento nuevamente y les comento que me he quedado mal, dice Mauro el Chilango, ¿eh? ¿Qué pasa, mango? Ayer jueves dijeron... ¿Qué pasa, mango? No, ayer... ¿Qué pasa, mango? No, no pasa un mango. Ayer jueves dijeron que pasaría mi mensaje el viernes 7 de mayo. Ah, pero nunca creas lo mismo. Es una cláusula vital de este programa, ¿no? Dice, estuve esperando y no pasó nada. ¿Qué cabrones son? Me han hecho quedar mal con Paulina. Ella tenía muchas ganas de que Barry le cantara. Ni hablar, Paulina. Dice. Ya será otro día. Por otro lado, veo que han estado hablando mucho del desmadre con Cuba. Dice, ¿qué pinches olas hacen? A la chingada. El puto gobierno solo lo que hace es ver como estúpidos. Convoca un mega chingue su madre al gobierno mexicano. Cuídense, cabrones. Abrazos y un saludo. Dice, solo un beso para la muda estos últimos. Dice, que viva el potorro. Dice, saludos de Mauro del Chilango. Y hemos quedado mal con Paulina. Pero bueno, no importa. En algún momento todo esto será subsanado. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. From LA, California. La asistente. Hola. ¿Qué se creían? Ha llegado la asistente luego de tanto se tiempo. Se ha recuperado. Asistente de Charlie Corkid, que en algún momento la cambiaron de sección. Todo fue un desmadre. La empresa casi quiebra. Se va a la chingada y ha vuelto. Dice, bueno, desde Califas. Chicos, aquí está otra foto mía. Bueno, pero lo que pasa es que sospechamos de todas las fotos que envía la asistente. Sabemos que tu espíritu está en cada una de las fotos que envías, pero no queremos que esto se llene de babosos diciendo, ay, preséntenos al asistente. Ay, me estoy tocando con la asistente. Ya bastante nos pasa con casi todas las radioescuchas que tenemos, ¿no? Dice, bueno, aquí otra foto mía, ¿ok? Espero que esta vez sí ponga mi foto. Y bueno, saludos al Mico, al Capitán Vinilo, a la Muda de Panocha Power. Muda, ¿tienes una especie de saludo con... así? Sí, Panocha Power. Levanta el brazo la Muda, como diciendo, el poder de la Panocha. Es mucho el poder de la Panocha. Sí, créanme sí. que prácticamente... Ha conseguido cosas hace increíbles. Girar, hace girar el mundo, sí. ¿eh? Bueno, para ti, Piratita, para el señor Lagartija, y muy especial para el muy especial, el Emal Tecolote, dice. El Omar Tecolote. El Omar. ¿No? Será en el día de mañana, ¿no? Sí. Ahora tú eres mi favorito, dice. Muchos besos a ti, papacito. Dice, bueno, esta vez es para ti, papi. Papi chulo. Ah, le ha caído bien, ¿eh? Saludos a la nave, querida desde... Hola, hola, hola. Hola, Barría. Gracias, Hola Barría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias por toda gracias, esta dignidad la que tiene Hola Barría. Dice, hacerle una pregunta al señor Lagartija. Quería el jorojoro. Dice, bueno... El jorojoro. Sí, el jorojoro. Dice, cuando a mí se me erecta el miembro sexual, dice, sin tocarme, ni motivos aparentes, ¿acaso será que una mujer está excitándose conmigo en algún otro lado del planeta? Él plantea no, como amigo, un está viaje, avanzado. Está, sí, como un sí. viaje astral, ¿verdad? No, tiene como nada si fuera, que ver con ¿no? ¿No? ¿No hay interconexiones? Donde, no. Por no. ejemplo, yo en este momento me estoy excitando y hay una mujer en tomando un café quizás en París. No, eso es que miró diciendo, un agujero redondo y se excitó, se excita con todo. El está bien. Hay... ¿Qué haces, pibe? Te excitas con todo. Bueno, guardate un rato en casa y date un baño de agua fría. Oye, chulo, que estás recaliente. A ver si te sacas ese perro que tienes encima y te pones un poco de agua fría. Joder, que la tienes que ni te cuento. Desde Olavarría, la ciudad más fascista después de Washington o Texas, dice: es que tenemos un director de tránsito que es un represor y torturador. Oh. A la mierda con él. ¿Cómo es que se permite, quiero decir, que haya un personaje que ha estado trabajando, desarrollando funciones, sí, en el proceso, y ha sido en cierta manera señalado como un torturador y como un represor, y tenga un puesto de director de tránsito? Bueno, que es un puesto súper menor, ¿no? Gracias, Olavarría. Gracias, Olavarría. Por toda la dignidad, bueno, a la mierda con él, dice. Y los que lo confirman en su cargo, y a la injusticia de los que lo mantienen en la sociedad. Bueno, ahí está, ¿no? Trayéndonos información que nosotros, sí, en este caso desconocíamos. Gracias, Joro, Joro. Y ahí te ves. La asistente vuelve a presentarse, dice: el señor Lagartija, ¿me mandaría un gran beso? Ay, mándele un gran beso a la asistente, por favor, que ya me canso, Y bueno, y si Barry White me saludara y yo, ya está, uno da un beso, luego que claro, tiene que venir Barry White. Bueno, pero tenemos que citar a Barry White para otra cosa, así que señoras y señores, con ustedes Barry White. Hola, nenas. Nenas, está muy bien lo que dice Barry. No se toque, no se toque, por favor, mientras habla. Qué caliente estoy. Está caliente. ¿Puedes saludar al asistente? Soy como una olla hirviendo. Solamente un saludo para el asistente. Cuando las verduras se desarman, nena, apóyate sobre ella y verás. Sobre las verduras. Y sentirás el calor del coliflor. Póngale. Sí, está bien. Bueno, me saluda el asistente, por favor. Asistente. Se está muriendo. Voy a pesar tus pechos como nunca lo ha hecho nadie. Bueno, está bien, ya, pésenle los pechos rápido, Perfecto, gracias. Ahora, por favor, ¿puedes saludar a Paulina, que también quería que le cante algo? Paulina, te voy a cantar. Bu-bu-ba-ba, este es el amor, bu-bu-ba-ba. Está bien. Pienso besarte, nena. Bu-bu-ba-ba. Voy a empezar por tu cuello, Paulina. Está bien el cuello, eso es romántico, va. Y voy a seguir por esas montañas, Paulina. Está bien, use la metáfora, por favor. Y voy a llegar hasta el río, Paulina. Muy bien, la metáfora artística. Pero qué lindo está tu río, Paulina. Sí, está bien. Ya no le ponga tanto énfasis, que se nos va a enojar Mauro el Chilango. Gracias, Barry White, por su presencia aquí, Ábanse, sí, tóquense, está bien. Bésense, es un buen, todos, un buen mensaje. Ahora, el mundo está ardiendo. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, me estás esperando abajo. Los saludan los Rorro de Juárez. Aguante el pan rock, aguante la María Tijuana. Sí, sí. Dice, ¿cómo mejorar su léxico en la oficina? Esto es pa' mexicanos, ¿no? Intente decir, tengo sobrecarga de trabajo en estos momentos, en vez de decir, estoy hasta la madre de chamba. Intente decir, lo que mencionaste es en serio, en vez de decir, te cae la madre, cabrón. Intente decir, lo siento, pero yo no estuve a cargo de ese proyecto, en vez de decir, bueno, eso no es mi pedo. Intente decir, estoy absolutamente seguro de que esto no es factible, en vez de decir, no mames, güey. Intente decir, no estoy seguro de que esto se pueda estar implementando, en vez de decir, esto ni a madrazo sale. Y hace una lista de cut and paste que les voy a chingar la madre a los Beverly Juárez por mandarme esta mierda que me hace leer. Pero aguanta el pan rock. Claro, pero aguanta el pan rock. Dentro de todo, sí, eso es lo que hay que rescatar de todo esto. Un saludo para los Beverly Juárez ahí en México. Y ya lo tengo bailando a alguien por ahí, pero iremos a su encuentro con él, Pero para esto tenemos que subir altas montañas y llegar a más de 3.600 metros de altura. Damas y caballeros, para allá vamos. Alabado sea Buda que los encontré. Díganme, ¿han visto algo extraño últimamente? ¿Vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunicate en caso arroba canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y ahora llegamos a Bolivia. Allí a 3.600 millones de kilómetros sobre el nivel del mar. Ya nos estamos apunando y ya estamos mascando coca. Por favor, un buen tecito de coca que nos convidará el Brandon boliviano y stripper, ¿eh? No le vamos a preguntar con qué ha hecho el té, pero así estamos. Hola, señores del otro mundo. La nave con la mejor tripulación del espacio, dice después de algún tiempo su amigo Brandon. Y como siempre, escuchando las transmisiones intergalácticas y escuchando de manera clara las quejas de todos los que vivimos en este chingado planetoide, dice... Y que por medio de ustedes podemos dar el grito interestelar. Como siempre, los felicito y los mejores deseos para sus viajes por el infinito. Ya está, ya se desnudó, sí, ¿no? Sí. Así es una deformación profesional esta. A medida que va hablando, se va sacando, ¿no? Vestimentas. Está acostumbrado. Dice, bueno, y el planetoide que se contamina. Nosotros ya estamos contaminados, o al menos quieren contaminarnos estos pinches malditos de cada país. Bueno, sin más ni menos, dice que la sombra del gran pito los proteja. Su amigo Brandon, Lord of the Pitos Postdata, saludos a Nani y a mis mesillas galácticas. ¿Vas a saludar a tus mellizas en todos los putos mensajes que envíes, Brandon? Bueno, ya ponte la ropa y vete. Un Fumanchu, dice aquí, se presenta, que escucha desde Lincoln, Buenos Aires, Argentina. Hola, Fumanchu. Che, pasen algo de intoxicados. Se refiere a la banda de Pity Álvarez, ¿no? El ex Viejas Locas, sí, así. Oh, dice, bueno, o de Bersuit, dice, recién les empiezo a escuchar. Se nota que recién nos empiezas a escuchar, Fumanchu, y se nota que eres Fumanchu. Dice, es la primera vez que espero intoxicarme mal con ustedes. Dice, pasen rock, carajo. Un saludo, mamá, de Lincoln, Buenos Aires. Ay, Dios, lo que estás escuchando desde que empezó este programa es rock and roll, güey. ¿Qué quieres? Solo se puede hacer con guitarras, bajo, batería y nada. Ahí está, puro cantado, ¿eh? Postdata, aguanten las nenas del rock y vuelos para ustedes. Aquí seguimos volando. Un abrazo, Fumanchu y la gente de Lincoln, Argentina. Nos vamos para Toluca, capital del chorizo, donde está un representante absoluto. Sí, sí. Podríamos decir el señor excelentísimo presidente Toluca. El chorizo mismo. El chorizo mismo en persona. Podríamos decir. Sid Vicious desde Toluca, hola, México. La otra vez nos comentaba que estaba nevando en el Nevado Toluca, ¿no? Sí, sí. Una cosa, la primavera salieron todos los niños toluqueños. Bueno, así, la primera se han cagado de frío. Man, me pasa, ¿no? Estamos así como los climas locos. Y Sid dice, malmadreros, dice, un saludo para todos. Lo más ridículo que me pasó fue, y presten atención, si hasta el momento no prestaron atención en el programa, pido minuto de atención. Un minuto de atención para esto que está padrísimo, dice. Bueno, fue al tirarme en una rampa, un tobogán en un parque acuático. Ajá. ¿Saben cuál es eso? Esos toboganzotes enormes que te y tiras con agua. Y vienen con agua y tú te tiras y la pasas, así, ¿no? Dice, bueno, y al llegar a la alberca se me salió el calzón, ¿no? Los calzones se engancharon con alguna protuberancia que había ahí. Póngale. Y bueno, lo ridículo no fue eso en realidad. O eso puede pasar. Sí. O sea, hay unas estadísticas en los toboganes que dice de cada cuatro changos que se tiran por el tobogán, uno pierde el calzón, ¿no? Entonces ya la gente ni presta atención a esa. Pero bueno, yo en realidad caí a la alberca, discretamente buscaba mis calzones, ¿no? Claro. Nadie se había dado cuenta, cada uno estaba en la suya, ¿verdad? Sí, sí. Hasta que mi santa madre me dijo desde fuera de la piscina y con voz fuerte, ¡tus calzones vienen bajando! Mamá, ya cállate, no me ayudes más, ¿no? Y fue así, bueno, fue cuando toda la gente que estaba en el claro, lugar... Claro, miró a ver quién era el que estaba en pelota. Claro, se dio vuelta... Dice, para ver al niño desnudo en la piscina, que era yo, dice, y que estaba esperando mis calzones con claro. carita de ilusión así, bajando. Y ahí en ese momento debía estar diciendo, si bien cuando tú te lanzaste por el tobogán, estás diciendo, ah, qué dure esto, placentero, sí. qué dure. Cuando bajan los calzones es una eternidad, ¿no? ¡Por Dios, qué largo! Escuchas el reloj en tu cabeza pasar y decís, pero esos calzones... están violando las leyes de la física misma, manteniéndose en la lejanía de mi persona, exacto. cuando yo quiero que lo antes posible estén, ¿no? Y más con una madre que de vengan hacia mí los calzones. Claro, más de una madre que del costado de la alberga te grita, no, ¡tus no, calzones! No, tú, no. no, no por no favor, se señora madre de Sid Vicious, le por pedimos, favor, sí. ¿Cómo decirlo? No ética, porque puede tener uno ética. Sí, sí, sí. Digo, habla, es que es esa cosa de, sí, se claro, está uno diciendo. Se puede acercar y decirle, niño, de los calzones se vienen. Sí, estos calzones de corazoncitos que están bajando por ahí, creo que son los tuyos, sí. Chaval. ¿Sí? Pero sí, tranqui, no hace falta. No hace falta que toda la gente claro. presente. Menos mal que no tenía acceso a los parlantes. Ah, no, ¿se imagina? Por los altos parlantes del... A ver, déjeme ver, pinche comentarista, que quiero hablar porque a mi hijo se le están cayendo los calzones. Claro. Entonces, aviso a toda la piscina que esos calzones que vienen bajando nadie los toque. Porque son de mi hijo, ¿eh? Están pelotas ahí. Bueno, no, ese no, de al lado. Dice, ese, no, claro, mi hijo es aquel. Ah, ese también, pues están todos desnudos. ¿Hay algún problema en el tobogán? Alguien se queda con los pantaloncitos de los niños ahí, ¿eh? Bueno, señor lagartija todavía nos debe una historia del niño elefante, dice. Sí, que sí, es verdad, sí. Bueno, chau, y que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Ay, cómo es que a mí me deben tantas cosas. Sí, me he divertido, claro, y eso compensa, ¿no? Claro. El Austral es nuestro amigo mexicano en el Canadian Territory, ¿no? Y ahí está en Canadá nuestro amigo el Austral. Dice, hola, cabrones, les escribo desde Canadá, como siempre, y les escribo porque estoy súper encabronado. Yo sabía que iba a venir respuesta de parte de alguien respecto al mensaje de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Ah. Y esta es la respuesta, llega de parte del Austral. Dice, escuché en el programa 574 a un paisano que va a ir a la Universidad de Arizona a terminar su maestría. Para él, estas líneas. Dice, qué lindo se escucha Obi-Wan Cannabis, o como sea su nombre que se escriba, próximo estudiante de la Universidad de Arizona. Excluyanme, dice, por favor, de la disculpa que pide él en nombre del pueblo mexicano. No porque yo esté a favor de las recientes acciones del estúpido gobierno mexicano respecto a Cuba. Aclaro, dice. Es solo que, bueno, por no compartir ni las mentadas de madre a Fox con Mr. Cannabis, dice. Me pregunto, y le pregunto al señor Cannabis, ¿por qué engordar la matrícula de las universidades gringas? ¿Es que acaso tenemos, que queremos aprender cómo gobernar los países bananeros al sur del río Bravo? ¿O es que nos interesa el máster de una universidad gringa porque de antemano sabemos que tendrá más valor que la maestría de cualquier universidad mexicana? Dice, vayamos a Gringolandia, paguemos las altísimas cuotas y regresemos a embarrarse en la cara el máster por la Universidad de Arizona a los paisanos mexicanos, dice. Especialmente de Arizona, dice. Llegamos en avión, con visas de estudiantes, aunque nos fichen en el aeropuerto como si fuéramos delincuentes, criminales. ¡Sí! ¡Hagamos más próspera la economía de Arizona, el estado donde centenares de mexicanos mueren cada año, calcinados bajo los rayos de sol del desierto en su intento de cruzar la frontera norte! ¡Vamos a Arizona, donde los rancheros tienen clubes de cacería de migrantes, dice! ¡Les disparan con armas largas como si fuera un deporte! ¡Y claro, su justicia no los persigue cuando matan mexicanos! ¡Solo alegan que su propiedad es privada, que es sagrada y que fue allanada por los migrantes que cruzaban por sus enormes posesiones! ¡Y ya, no pasa nada más! ¡Welcome to the University of Arizona, Mr. Cannabis, enjoy your master, join the club! Dice el Austral, que está encabronadísimo. Sí, sí. Pero bueno, tiene que ver, yo no es que defienda en parte las cuestiones, ¿no? Por parte de Obi-Wan Cannabis. Pero quiero decir, hay cierta contradicción que tiene que ver con vivir en Latinoamérica, y esa contradicción que cruza a todos los humanos. Por eso a veces me encabrono cuando alguien viene y dice, pirata, qué contradictorio eres. De repente hablas de no sé qué, esta mierda, esto, otro, y tienes un programa que está saliendo por internet, lo cual es tecnología pura de avanzada, cuyo máximo desarrollo está en los Estados Unidos de Norteamérica, Japón, es decir, países no super primermundistas, super avanzados, que fabrican en los talleres, esclavizando a empleados, en muchas veces latinos. Bueno, sí, es la contradicción humana, pero está buenísimo que estas contradicciones humanas en las que nos movemos todos disparen este tipo de cosas. O sea, el mensaje de ese amigo Obi-Wan Cannabis, que dijo, no, porque Fox es un lambeculo y qué sé yo, del gobierno norteamericano, y él justamente en este momento se está yendo a hacer un máster, por el cual está muy contento, para estudiar en los Estados Unidos de Norteamérica. Digo, aprovechar cada uno de su torta, ¿no? Eso es un beneficio para él propio, digo, entre paréntesis. Y estoy súper de acuerdo también con el Austral, en mi misma contradicción, ¿no? Que dice, bueno, por un lado, madríamos los gringos, decimos gringos de esto, del otro, y a la hora de... Lado. Claro, he conseguido un trabajo en los Estados Unidos. Y estoy muy chingón porque el nivel de vida norteamericano no se compara con... Bueno, güey, sí, están así las condiciones. Austral, tú estás en Canadá, si me digo, está bien. No es gobierno americano, norteamericano, ni esas cosas. Pero bueno, por ahí andamos, ¿no? Buscando lo que pensamos que es mejor para nosotros, y así nos vamos dando vueltas y madriando nuestras propias contradicciones. ¿Qué va a ser? Bueno, ahí está. Pero bueno, por ese lado estuvo bueno este disparador que habla, por ejemplo, de estas clubes de caza, de caza de humanos, de caza de humanos mexicanos, en este caso, como cruzan el río Bravo. De terror. Y claro, ¿no? Y está muy bueno que eso, porque, digo, en Sudamérica, por ejemplo, estas cosas no se saben demasiado. No, que no. Ustedes viven muy en contacto con esta realidad. Hay otra realidad de inmigrantes de distintos países, que cada uno tiene su realidad que es diferente. Sí. O sea, están los del Ceuta también viviendo otras realidades que tienen que ver con otro tipo de cacerías. Pero esto es realmente fabuloso, ¿no? Imagínense, señores reunidos con cara de cowboy diciendo, sí, el otro día maté dos pinches que justamente estaban cruzando mi campo por la parte norte, y nadie los reclama, digo, o si hay reclamos no son demasiado escuchados, hay gente que los representa pero en realidad encuentra muchas puertas cerradas. qué sé yo, bueno, ahí está. Y eso es lo bueno, ¿no? Digo, Austral, un abrazo, ¿eh? Y ahí estamos, compartiendo cosas con unos y con otros. Y lo importante es esta comunicación. La asistente vuelve a insistir. Y ya, ah, ya. Hola, asistente. No, no, hola, asistente, no, ya la voy a madrear, sí, ¿eh? Que me, lo tengo a Charlie Corquín de hace tiempo, que no le leí un mensaje. Y digo, claro, la asistente le viene. Asistente. Claro, ¿qué es el Power of Panocha? Como dice el asistente, esto es una cosa de locos. Hablando de Power of Panocha, llega la rusa de Olavarría, Argentina. Ah, hola, rusa. Dice lo más ridículo. Hola, soy la rusa de Olavarría. Sí. Claro, y eso es lo más ridículo para ella. Ser ella misma, dice, les cuento que lo más ridículo fue que llamé a la emisora de mi ciudad, ¿no? A la 103, allí, sí, a cadena 103, para, bueno, porque quería comunicarme con ustedes. Lo que pasa es que era la primera vez que los escuchaba, me compró el programa, entonces quise comunicarme, pero el programa hacía ya media hora que había comenzado y no sabía que ustedes no eran de acá. Somos de Olavarría. Somos de Olavarría. Somos de Olavarría. Somos de cada uno de los lugares donde ustedes nos están escuchando. De Veracruz. Somos de Veracruz. Sí. En realidad somos nada más que de Veracruz. Somos y de Villablino. Somos de Villablino. Sí que sí. Claro que sí. Pueden atestiguarlo varios ahí. Somos de Tucumán. No sé, somos de Tucumán, sí. Bueno, no, somos de capital. No, de Argentina. De la República Argentina, sí. Sí, sí, no, del DF, pero por bueno, favor. Bueno, basta, señor Ortija, ya, somos. Ahí estamos, ¿no? Y entonces ella dijo, ah, somos anarquía. Los voy a llamar por teléfono. Y llamó por teléfono y le atendió a alguien. Claro, sí. No sé, María de Lazos. Y le dijo, hola, sí, no, querida. Le dijo. Claro, estos pinches están claro, en el espacio. Están flotando en el espacio. Escucha bien el programa. No seas tonta, ¿no? No, María de Lazos no, no le va María, a decir no, seas tonta. No, la trató con todo placer y, bueno, le recomendó que, nada, se comunique por esta vía, justamente hola, por la que se está comunicando la rusa ahora. Bueno, dice, nada, y creía que transmitían desde ahí. La verdad que hago muchas ridiculeces, ¿viste? Bastante jodidas. Pero otro día les cuento más. Besotes. Ah, quiero decirles que el placer es mío, dice, escucharlo todas las noches. Chao, bueno. No, Mr. Michu. Mr. Michu, acompañamos la noche con allí a la, sí. En la noche de la rusa, lo cual es el placer es nuestro, rusa. Ahí está. Sigue llamando por teléfono a la cadena 103. Sí. Porque un día no va que te atendemos. Claro que sí. Que no, sí. Digo, ah, ¿quién habla? La rusa, voy automáticamente. Sí, obvio. Imaginemos que será el primer llamado. Copérnico de Amsterdam, Alemania. No tenemos mucho tiempo, ya tengo muchos mensajes. En el día de hoy se han acumulado muchísimos por el fin de semana y todo esto. Pero quiero decirte que tu mensaje está súper chingón, Estaremos con él mañana. Con Smith también, con el chileno, Vengador también, así, sí, sin cantar y sin nada. Pero antes, señor Lartija, le pido a modo de hardcore, porque ya sí. Miguel de Jalapa va a dejar de creer en nosotros desde el primero de mayo que debíamos cantarle el feliz cumpleaños. Así que, para Miguel de Jalapa, un, dos, tres, va. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Miguel. Que los cumpla feliz. ¡Bravo, de todo corazón, que la pases pipa, Tengo también... ¿La pasó? Sí, la ha pasado, pero que la siga pasando, sí. Porque Cecil, así como está de vacaciones... Pasa la pipa. De casi vacaciones permanentes, a lo mejor está casi de cumpleaños permanentes, ¿no? A Matías, le mando un saludo, a Callejera 25, que dice que fumaría marihuana si no lo hace mañana, un día antes de que el mundo se desintegre. Está esperando y contando con el reloj. También a Fer Alejandrés, que siempre envía mensajes a nuestro dibujante estrella, dice, ¿por qué no me leen los mensajes? ¿Me están discriminando? Sí, te estamos discriminando por ser parte de esta tripulación, claro, sí. O sea, no hay lugar para que entremos y no te va... Pero sí, estaremos contigo. Fer, ahí está. Gracias, amigo. Ha vuelto ahí. El Yuca, desde la ciudad de Viedma, Patagonia. Augusto César Simão, de Maringa, Brasil, dice, tira esta radio de internet, es mucho ruin. Un abrazo para los hermanos de Brasil. Sí, es una ruina. Brigado, Augusto, brigado, bravo, sepra comunicación. Brea, de Palencia, España, le mandamos un saludo, estaremos con él mañana. Daniela, la Pedro de Sal, también, de Remes y de Cancún, Quintana Roo, también, el Chile de Salvador, también, Adolfo de Alberti, Tucumán, un hooker de justamente Augusto Moroni. Hola, a cual no le vamos a llevar la contraria porque es un hooker de rugby, así que con eso no nos metemos. Le mandamos un abrazo a todos los amigos que se han comunicado de Tucumán, a Aldo, a No Me Digas Mami, que a Josefat, a Telma de Panamá, a nuestra querida amiga que le vamos a desear suerte porque tiene el examen de español, ¿no? Desde Grecia, allí. Así a que Cretín. A Cretín Blaster le deseamos toda sí, la suerte. Mucha nada. Señor Lagartija, sí. ¿Cómo ve la tierra? La veo como una hamburguesa. Como una hamburguesa, güey. Carne picada, grasa y conservantes. ¡Carajo! ¡Estamos listos para ser devorados! ¡Ay! Me siento, ¿no? Como... ¡No, debemos estar en Norteamérica! Sí, sí, efectivamente, ¿no? Ya como dice... Bueno, pero tranquilícese, señor Lagartija. Como bien dice Morrissey... Sí, qué melodía. ...con trabajo... sí, con esta melodía tan chingona... Sí. Dice, América no es el mundo. A lo cual igualmente vamos a agregarle, así, a Morrissey... Sí. ...un pequeño chinga a su madre... Amigo. ...para decirle que América tampoco es nada más Norteamérica, sí. Digo... ...contra lo que es crítico esta canción del británico Morrissey. David Bowie. Sí, igualmente, ¿no? I'm afraid in America. Pero bueno, no...